buenas, aquí estamos en Radio Crash, en la voz del árbol, después del resacón que tenemos de esa fiesta maravillosa que hubo el sábado, el 30 aniversario. Y hoy pues tengo la suerte de contar aquí con un invitado muy especial que da mucho miedo, el invitado misterioso que ahora mismo descubriréis. Hace muchos, muchos años. ¿30? Sí. Tres personajes se acercaron a Radio Crash. El viejo amigo, el hombre del saco y la mamá de Pinito. De los tres, solo está con vosotros uno esta noche. El del saco. Pero tenemos en el recuerdo a la mamá de Pinito. Y la tenemos para hablar de cine y escuchar música de cine. Y vamos a empezar con algo realmente malvado, con un corte de A Touch of Evil, de la película del mismo título, Un toque de maldad, el tema de Henry Mancini. Thank you. Trío de personajes siempre admiró a los maestros, y entre ellos a Django Reinhardt. ¿Qué os parece si escuchamos de El Aviador "No puedo darte nada que no sea amor"? Can't give you anything but love, oh baby, oh. That's the only thing I've plenty of, oh baby. Dream wild, scheme of wild, wish your divine, baby, happiness, and I guess the best. Gee, I'd like to see you looking swell, baby, baby. Oh, diamond bracelet, Woolworth doesn't sell, my pretty baby butter. Till that lucky day, oh, your lucky day, you know darn well, oh, babe. Can't give you anything but love. Pues paso a otro maestro del cine, en esta ocasión Woody Allen, con Billie Holiday y su orquesta. Me acordé de decirte que te adoro. Era de la película Celebrity. Y lo mismo, otra más de Woody Allen, Ballads sobre Broadway. De ellos, con Duke Ellington, That Jungle Jamboree. Thank you. le daremos una nueva oportunidad a otra película de Woody Allen. En esta ocasión, Polvo de Estrellas, con Louis Armstrong y su orquesta. Sometimes I wonder why I spend a lonely night, baby, dreaming of a song melody, my memory, and I'm once again with you. When the love was new, always, each kiss an inspiration, baby. That was long ago. Now my consolation, it's in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms, baby. The nightingale still is very ill. A paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh baby, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love refrain, mama, love refrain. Era el año 1954. Fellini, el director italiano Federico Fellini, estaba rodando La Strada y le pidió a Nino Rota que compusiera este tema. Thank you. ¿Habéis oído eso de vamos a cambiar el aspecto de todo para que lo principal siga como siempre? Sí, efectivamente. El príncipe de Salinas en El gato pardo de Luchino Visconti. También Luchino recurrió a Nino Rota, el niño grande que hacía música, y le pidió la música para El gato pardo. De ella vamos a escuchar La mazurca. El saco se ha dado cuenta de que esto va muy muy serio y nuestro generoso anfitrión Carlos está que no dice una palabra, o sea que es el momento de escucharlo. ¿Qué tal, Carlos? Pues estoy impresionado con el hombre del saco aquí enfrente, estoy un poco asustado, lo reconozco. Pero lo habías conocido en la fiesta del sábado. Sí, pero cada vez que lo veo me impresiona más. ¿Será por las gafas? Quizás, o quizás porque es uno de los ocho. ¡Ah! De los famosos ocho. ¿De los ocho? Sí. Ah, pero la película no era Los siete magníficos. Pues aquí son los ocho de Radio Crash. Bueno, en realidad solo quedan siete de esos ocho. ¿Ah, sí? Sí. José María se marchó hace mucho tiempo. Vaya. Y hay un recuerdo especial para él. Uh-huh. Para José María, vamos a pasar a otro compositor de cine, un alemán, Hans Zimmer, y de él vamos a escuchar un tema de Thelma y Louise, Thunderbird. ¿Y qué te iba a decir yo? Pero ya sabes que yo no tengo mucha idea de inglés, yo soy de los de francés, y este título me suena, algo de un pájaro debe ser, ¿no? Justo. ¿Qué? Pues es un pájaro que en la mitología india, de los Estados Unidos, representa al pájaro del fuego, del trueno, del relámpago, el pájaro que trae la lluvia, se representa como una gran águila con las alas muy desplegadas. Pero en el caso de Thelma y Louise, Thunderbird es la marca del coche que conducen Thelma y Louise hacia su definitiva liberación. A ver cómo suena, ¿no? Thunderbird. Thank you. Pues después de escuchar esto, me tienes que contar la historia de Thelma y Luis. Por favor. A un lado, la poli, con Harvey Keitel como jefe, esperando en el polvo del desierto. Al otro, la cortada de Utah en el río Colorado. En medio, el Thunderbird que ocupan Thelma y Luis después de que Luis haya matado a, perdón, Thelma haya matado al que acosaba a Luis, es decir, Gina Davis se ha cargado al tipo que quería abusar de Susan Sarandon. La policía las persigue por eso y por abandono de hogar. Fíjate, en un momento como este. Solo que Ridley Scott lo hizo ya en el año 1990. Y en ese momento, las dos deciden que, a propuesta de Gina Davis, vamos a darle una batida al coche. Luis la mira y le dice, ¿estás segura? Sí, sí, lo estoy. Las dos chicas se besan. Luis agarra el volante, aprieta el acelerador. El Thunderbird sale disparado y por encima del cañón vuelan las dos al mismo tiempo que la foto de ambas jóvenes vuela también por el aire, pero fuera del coche. Keitel, el poli, corre hacia el precipicio para ver qué es lo que ha pasado. Pero el coche ya es como un pájaro que ha cobrado la libertad. Esa es la toma alternativa, que es lo que vamos a escuchar esta noche. No la música que todo el mundo vio en la película, la música de Hans Zimmer, no. Esta vez la cosa va a ir acompañada por un tema especial de B.B. King. No mires abajo. Y esta es. Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go. You sure? Yeah. Hit it. Like Superman all day and all night. And I won't say if it's wrong or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself. But I do have some advice to pass along right here in the words of this song. You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down. Keep the full speed ahead. You better not look back. Love all her life. If the arrows from Cupid's bow that had passed through her heart had been sticking out of her body, she would look like a porcupine. And she asked me, BB, do you think I've lived my life all wrong? And I said, the only advice I have to pass along is concealed in the course of this song. You better not look down if you want to. at sunrise one morning in London, England. And there was a very large Rolls Royce limousine pulling slowly along the street. And in that Rolls Royce was the Queen of England, looking tired, just got back from a party. And the Queen leaned out and she said, "Aren't you B.B. King?" She said, "Oh, B.B., sometimes it's so hard to pull things together. Could you tell me what you think I ought to do?" And I said, "You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full speed ahead. Better not look back or you might just wind up crying. You can keep it moving, don't look down. You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full speed ahead. Better not look back or you might just wind up crying. You can keep it moving." ¿Qué te parece la historia de Thelma y Luis? Pues me parece apasionante. Lo que pasa es que tengo que verla para ver el final que pusieron en vez de este alternativo, ¿no? Que creo que quizás está mejor que el que quedó al final en la película, ¿no? Sin duda. Este, el final prohibido, el final que iba a hacer fracasar comercialmente a la película. Final prohibido. Es muchísimo mejor que el otro, ya lo verás. Bueno, pues... ¿Nos vamos de película? ¿O qué? Nos vamos de película. Nos vamos a una película muy poco recordada. ¿Conoces el mito de Orfeo? Claro, el tú que eres músico. Claro. Pues sí, explícalo tú. No, tú. Orfeo, enamorado de Eurídice. Orfeo siente que su amor por Eurídice es infinito. Eurídice se muere y él solicita bajar al infierno a rescatarla. Como es el mejor músico que existe, adorna y adora los oídos de los dioses y se lo conceden, bajar al Hades a buscar a Eurídice con una sola condición: no mires atrás. Porque si miras atrás, algo va a ocurrir. Como era un desobediente, miró. Pero allá por los años 60, un director francés hizo una versión diferente del Orfeo, el Orfeo Negro. Y para ponerle la música, pidió nada menos que Antonio Carlos Jobim escribiese algo. Y escribió esta preciosidad que se titula Mañá de Carnaval y que vamos a escuchar en dos versiones. Primero solo con guitarra, después instrumental con todo un conjunto. Sofisticada es la versión de toda la orquesta que es justamente la que vamos a escuchar ahora mismo. Manhã tão bonita, manhã na vida, uma nova canção cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor. ¿Te gusta el vino, Carlos? Pues sí que me gusta, sí. Me encanta, como a mucha gente, supongo. ¿Y las rosas? Y las rosas son muy bonitas y huelen muy bien. El cóctel es lo realmente peligroso. Allá por el año 62, 61, 62, Blake Edwards, un gran comediógrafo, agarró un guión y lo puso en imágenes. Contaba la historia de una pareja que se quiere más allá del placer y que se arrastran en ese placer hasta su destrucción. La película se titula Días de vino y rosas y la música la compuso Henry Mancini. Los intérpretes eran Jack Lemmon y Lee Remick. The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland. Toward a closing door, a door marked nevermore, that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the gold smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Mm-hmm.

tremendo. Tremendo final, ¿no? Vaya batería. No, vaya batería. Se parece a la de Whiplash. ¿Ah? Yeah. Parecido. Bueno, pues llegamos a la parte final. Y bueno, el hombre del saco pues va a dedicar esto a N, con todo el cariño. Y es una película muy reciente. Que la vimos en el Festival de Jazz de Gijón, yo por lo menos. ¿Tú la viste allí? Sí. Bueno. Hace unos años. ¿No tantos? Dos, ¿no? Exacto, dos añitos. La ruptura del círculo. Es una película de Felix van Groeningen, un belga que habla flamenco y toda la película está hablada en flamenco, aunque el ambiente va todo de música country. Y el primero de los temas que vamos a escuchar es ese. Llevo el country inscrito en mis genes. Lo va a cantar Fairleigh Bretons y los hermanos Erickson, Bjorn y Kurt van a estar a la guitarra y al banjo. ¿Qué pareció la película? Pues la película me pareció guapa, pero muy dura. La gente salía del cine afectada, ¿eh? Le pasaba una historia bastante fuerte a los personajes y su reacción también es fuerte, como comentamos un poco antes. Pero sobre todo la música de la película es excepcional, con esta onda de bluegrass, y haciéndolo muy bien los actores, que deben ser músicos también, porque lo hacían muy bien. Parecían de verdad que estaban tocando, y de hecho debían tocar. Lo son. Son un grupo profesional. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Te pareció...? Es una película que... ¿Triste o alegre? No, hay que verla, hay que verla entre lágrimas. Es claro. Como se disfruta. A veces es el dolor, la pena, la lágrima, lo que te hace feliz. Y no es masoquismo. Es catártico. Exacto, es otra forma de vivir. Bueno, pues para concluir este programa en el que el hombre del saco ha sido el invitado y que te agradece profundamente. Más te lo agradezco yo, hombre del saco. Vamos a escuchar, también dedicado especialmente a N, Will the Circle Be Unbroken? ¿Alguna vez se romperá el círculo? Pero todavía te tengo que preguntar dos cosas, ¿eh? Así que de acuerdo. No os vayáis. Will the circle be unbroken by and by? Respirar, sí. ¿Y cuáles son tus preguntas? Pues es que ni el hombre del saco se va a librar de las dos preguntas del programa, ¿eh? Aquí nadie tiene favoritismos. Que hay que preguntar al final del programa al invitado, pues por una voz y un árbol especial. Antonio Carlos Jubin, la voz. Ah, pensé que era el árbol. No. ¿Y el árbol? El olmo. El olmo. Mira, qué bien. Pues mira, Jubin nadie lo había escogido. Vale. El olmo sí, claro. El olmo sí, alguna vez, bueno. Sí. Pero no mucho, ¿no crees? No es un árbol muy, muy elegido. Ya sabes lo de Jubin. Lo que dice Galilea, el maestro soberano. ¿El qué? ¿Es el maestro soberano? Claro. Claro, claro que lo es. Jubin es un genio. Claro. Sus canciones que hacía. Darte las gracias, hombre del saco. Estás invitado porque Radio Crash es tu casa y tú la creaste con otras 7 personas más. Según... me dijiste antes, ¿no? No sabía que erais tantos. Los 8. Y nos vemos próximamente por ahí. Nos vemos cualquier día con música en directo en los bares, que son los lugares donde hay que verse. Claro que sí. Y con la banda sonora que hay que verse. Y ponemos una última